¿Qué tal, Pepe y amigos y amigas de Farco? Nos vamos a cruzar el charco, nos vamos a la República Oriental del Uruguay, del otro lado nuestro amigo, el comunicador Rubén Suárez Siria, que nos habla de la situación del COVID en su país. Uruguay está rojo prácticamente de COVID. Entró la cepa brasilera. Hay un gran contagio debido a la imprecaución de lo que es el gobierno uruguayo, que no ha sabido llevar adelante toda esta pandemia. La visión que hay generalizada, ¿no? Por más de que se ha tratado de controlar, pero no ha hecho medidas sociales como para poder controlarla realmente. Acá no hay confinamiento, hay exhortación a que haya confinamiento. Se atrasó la venida de las vacunas cuando tenían que haber llegado el año pasado, llegaron recién en este mes pasado. Y bueno, pero al día de hoy ya hay aproximadamente unas 400.000 personas que ya están vacunadas, principalmente con la vacuna china. Ahora empezó a entrar la Pfizer para el personal de salud. Dice que van a traer también la Astro para la gente mayor de edad. Se está vacunando a buen ritmo. La gente está tomando conciencia de que hay que vacunarse y lo está haciendo. Para dar una idea, el otro día cuando se largó con la aplicación, en el término de 2 horas se anotaron casi 500.000 personas para vacunarse. O sea, y hay un muy buen ritmo de vacunación porque lo que tiene de bueno Uruguay es el sistema integrado de salud que dejó el gobierno pasado del Frente Amplio. Si no hubiera estado eso, realmente acá hubiera sido una hecatombe. Ahora están ya trayendo también las vacunas contra la gripe, que también hay que vacunarse. Ese es el panorama que hay globalmente. Uruguay ha batido los récords que tenía en cuanto a cantidad de contagiados. Se llegó a 2.800 contagiados en un día, a 20 muertos en un día, y eso preocupa, preocupa grandemente. Pero bueno, hay que hacer conciencia y hay que tener las precauciones del caso, distanciamiento social, usar, limpiarse bien las manos, las caras, la ropa, si es posible, cuando llega a cambiarse, o sea, todo lo que es precaución. Nosotros pensamos directamente que, desgraciadamente, todo el mundo se va a terminar contagiando, pero bueno, hay que llevarla de la mejor forma posible, porque es la verdad, es una gripe muy complicada, complica muchísimo a la gente que tiene otras enfermedades, y la vacuna, como bien se dice, no es que te prevenga de que no te vas a contagiar, sino lo que hace es que no vas a llegar a los límites de tener que estar internado en un CTI con respiradores. Aparentemente, esa es la visión que hay. Como vemos, también hace hincapié al sistema de salud que dejó el Frente Amplio, porque si no sería un caos en el Uruguay. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.